Soy un marido explotado, de esos que hacen los mandados. Mi mujer es una bruja que me pincha con agujas. Apagame tu tubería, pedazo de porquería, y trae un diente de ajo o te mando pa'l carajo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entre un sitio medio extraño y la gente desganada, debe ser bastante caro porque nadie compra nada. Me tocó el número 20, dijo: ¿vienes por miedo? Respondí: tú cómo sabes, es así efectivamente. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me sacaron una placa, me pusieron anestesia, y a pesar de mi insistencia no me pudieron clemencia. Y me metieron un tono agujereando mi cabeza como en una peligoria, pero en nombre de la ciencia. Ay, ay, ay. Que se toca la violencia. La tarjeta, ay, ay, ay, la tengo torcida la gente.